Buenos días, radio escuchas. Bienvenido a una edición más de Los Caballeros Templarios. Como todos los días, está con nosotros Sebastián Armando y Valeria Suárez. Buenos días, como siempre es un gusto recibirlos y estar aquí junto a mis compañeros. Hoy tenemos de invitados a unos especialistas, psicoterapeutas, psicoanalistas. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, teorías de la personalidad. Muchas gracias por el recibimiento, Sebas. Buenos días a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Wendy Rubí, soy psicoterapeuta desde hace 5 años. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes lo poco o mucho que sé. El placer es nuestro, psicóloga. Muy bien, amiga. Amigos oyentes, el tema de hoy es de suma importancia y de máximo interés para nuestros queridos radioyentes. Y nos basaremos en una sola duda. Una sola pregunta que nos intriga y es la que nos ayudará a desglosar todo el tema, la cual es, ¿qué factores intervienen para confortar la personalidad? Bien, me parece interesante que quieran abordar este tema. Si bien sabemos que todos y cada uno de nosotros somos diferentes, pero nadie conoce o se pregunta por qué o a qué se debe esta diferencia entre una persona y otra. Dejando a un lado, las diferencias físicas que nos diferencian de los demás. Claro, cada quien se comporta de manera diferente, pero expliquemos a qué se debe esto. Bueno, existen varias teorías para poder explicar las diversas personalidades que existen. Una de ellas es basada en los estímulos. Se conoce como la teoría conductista. Un ejemplo es cuando se llama a la mesa a comer. El cerebro comienza a ocuparse del hombre, así ocasionando que se dará el apetito con solo imaginarse la comida. Entonces, según lo que dice Pavlov, todas las personas tienden a reaccionar a un estímulo, como en el ejemplo que usted nos dio, ¿todos los estímulos son iguales? Existen dos estímulos que se relacionan entre sí, que son el neutro y el condicionado, que a su vez provocan una respuesta condicionada. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que vamos por la calle, el tianguis, la plaza o X lugar, y ves el puesto de tacos, te llega un aroma e inmediatamente tu cerebro provoca que comiences a salivar y saborearlo. O cuando tu hermanito está comiendo un delicioso mango con demasiado chamoy y chilito, provocando que a ti se te antoje y empieces a llevar ese proceso, provocando la famosa expresión, se me hizo agua la boca. Iremos a un corte comercial. Estás escuchando a nuestro queridísimo Alex Ben, que se presentará el próximo Tomorrowlongo, el 31 de abril. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster y en tu tienda más cercana. Sigamos con nuestro tema. Bien, continúa, especialista. Bien, otra de las teorías que abordaremos es la teoría conductista de Skinner, a la cual llamó aprendizaje instrumental o condicionamiento operante o instrumental, en la cual dice que el organismo está en proceso de operar sobre el ambiente. Ok, pero acabar de entender mejor, explíquenos mejor a qué se refiere con esa teoría. No sé, quizá con un ejemplo. Skinner nos explica que el organismo se encuentra con un determinado tipo de estímulos, el cual llama reforzado. Imagínense una rata en una caja en la cual existe un pedal en una pared que al presionarse libera una bola de comida. La rata alrededor de la caja y sin querer pisa el borde de ella y cae la bolita de comida. Para que entiendan mejor, cuando la ratita ya tiene en su poder la comida que obtuvo, su reacción es correr hacia una esquina de la caja, por lo que Skinner dedujo que si la ratita se encuentra en una situación similar, va a llevar a cabo el mismo comportamiento. Haremos un pequeño corte y regresamos. Circo Armando Hoyos se estará presentando en la Alameda Central, Ciudad de México, el cual nos presenta una actuación estelar de Armando Acatitla, el leproso cool. No faltes, funciones de 6 a 8, lunes a viernes. Regresamos a los Caballeros Templarios. Comencemos con un tema que en mi opinión es muy interesante para nuestros queridos amigos radioescuchas. Sí, bien, con el nombre de Sigmund Freud se nos viene a la mente el psicoanálisis. ¿Qué nos pueden mencionar nuestros especialistas de este tema? Pues verán, es la teoría más famosa de este autor, que es un funcionamiento psíquico alimentado por una pulsión que se entiende como un componente que se produce a un estado de excitación. ¿Y esta teoría en qué se basa? Se basa en dos pulsaciones, que es el de la vida, que se conoce como pulsaciones sexuales de amor o de autoconservación. Un ejemplo muy común y que varios han experimentado, eso pienso, es esa sensación de excitación en el momento de un coito sexual, y que en ese momento demuestras ese deseo hacia tu pareja. Pongámonos serios y cambiemos de pulsación. Hablaremos de la pulsación de muerte, pues es la pulsación agresiva de muerte o destrucción. Siguiendo con el ejemplo, existen un porcentaje de personas que les gusta el masoquismo en el acto sexual. ¿El psicoanálisis solo se basa en eso? El psicoanálisis freudiano se distingue en 5 etapas. La primera es conocida como etapa oral, que va de 12 a 18 meses. Un ejemplo de esto es cuando el bebé toma leche desde el pecho de su madre. Es ahí donde realizamos la actividad de la boca como chupar o succionar. Otra etapa sería el anal, y no justamente la que están pensando. Ok. En esta etapa se va de los 12 meses a los 3 años. Un claro ejemplo sería cuando el bebé comienza a hacer del baño en su vacinica y siente una gratificación en la región anal al poder defecar. Y bueno, la etapa fálica va de los 3 a los 6 años y es la etapa cuando el niño tiene más apego con uno de sus padres, en los que se le conoce como el complejo de Edipo y en las niñas como Electra. La etapa consiguiente es la de latencia, que va de los 6 a la pubertad. En esta etapa comienza la socialización, se desarrollan habilidades y comienzan a conocerse a ellos mismos. Esta etapa es la transición a otras más difíciles. Y según yo sé, la última etapa es de las relaciones sexuales y es en donde se ubica tu orientación sexual. Estás en todo lo correcto y se le conoce como genital. Es la última etapa que se llega hasta la edad adulta y es en donde se originan unos cambios diversos y son fisiológicos. Seguramente han escuchado hablar del ello, super yo y el yo. ¿Nos podrían hablar un poco sobre esto? Esos son elementos esenciales para una personalidad, ya que permiten relacionarse, cubrir necesidades y deseos. El ello es conocido como lo que se hereda o está presente al nacer. Y bueno, el superyo es todo lo contrario al ello, ya que son todos los pensamientos morales y el cos que se reciben. El yo es una parte fundamental del ello, se aproxima más a la realidad y se presenta cuando se cumplen los deseos. Lamento interrumpir, pero tenemos que ir a un corte comercial. Cada vez estamos más cerca del juego final, así como las preventas que están a pocos días de salir a la venta de la nueva película de Marvel, Avengers Endgame. Adquírelas ya en tu cine más cercano. Recuerden que en abril se estrena esta película tan esperada en el año. Y continuando con las teorías de la personalidad, hablaremos ahora de la interpretación que tiene Carl Jung acerca de este tema. Él dividió la psique en tres partes. La primera parte es conocida como el yo y se relaciona con el inconsciente personal. Un ejemplo sería cuando estamos en un recuerdo rápidamente y en nuestra mente llega un inconsciente. La segunda, que es muy importante de su teoría, es el inconsciente colectivo, que trata sobre el conocimiento del nacimiento y a partir de él se establecen experiencias y comparte momentos basados en emociones. Una de las experiencias mejor conocidas es la del amor a primera vista, o el déjà vu. ¿No les ha pasado que cuando van a un lugar y sienten que ya estuvieron ahí, pero no lo recuerdan al 100%? Otro ejemplo en su teoría es la experiencia cercana a la muerte. Esto es muy común cuando somos rescatados de alguna situación de muerte. A las personas que les sucede esto y nos relatan que ellos sienten cómo su cuerpo es abandonado y sienten cómo una fuerza se los lleva hacia un túnel. Este es un claro ejemplo de vivir una experiencia de muerte. Jung menciona diversos arquetipos. ¿Ahí pueden platicar un poco de ello? Uno de ellos es el arquetipo materno y es donde todos nuestros ancestros tuvieron una madre, pero han incluido una madre sustituta para cubrir el lugar. Mana o poder espiritual consta de símbolos utilizados para los milagros. Todos hemos escuchado de los amarres amorosos, que es algo muy común. La sombra es el sexo y los instintos. Este es un derivado y un pasado prehumano y animal cuando las preocupaciones se limitan a sobrevivir. Iremos a un corte comercial. ¡Ah, chirriana! ¿Qué huele? Es mi loción. Forever Wisconsin. Para el hombre sin reservas. Tiene feromonas de ocelote macho. Un solo chisguete despierta lo inesperado. Regresamos y bueno, hablemos del famoso autor del libro El Arte de Amar. Ah, te refieres al famoso Erich Fromm. Y él nos describe tres vías de escape para libertad. El primero de ellos es el autoritarismo, y que nos habla sobre los sentimientos, el poder y otros que son vulnerados al pasivo y al complaciente. El segundo es el de destructividad. Es el deseo incontrolable de autodestrucción y la conformidad autónoma, en que estás sujeto a los medios de comunicación que enfatizan tus acciones y así no tendrás que planear tu libertad o asumir responsabilidades. Por último, al fin hablaremos del inigualable Piaget. Según él, el conocimiento es el resultado de un proceso en el que la persona está implicada, pero háblenos más sobre esto. De acuerdo con Piaget, existen diversos procesos mentales en todas las personas, desde el momento en el nacimiento hasta la madurez, que van cambiando de forma letal pero radical, debido al constante intento de darle un sentido al mundo. ¿Y esto se conforma por etapas o conocimientos fundamentales? ¿Nos podrían platicar un poquito más? Bueno, se produce en cuatro etapas. por determinadas edades y pensamientos. Dichas etapas se denominan sensoriomotriz, preoperacional y de operaciones concretas y de operaciones formales. ¿Y nos podrían explicar en qué consiste cada una de estas etapas? Claro, comienza con la etapa sensoriomotriz, que es la de la infancia hasta los 2 años de la edad. Es donde su inteligencia es práctica y los niños van comprendiendo el mundo por medio de sus relaciones experimentales, sensoriales, como el observar, el escuchar, y las acciones como el tocar, verse. Y bueno, la segunda etapa, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, es donde el niño desarrolla su habilidad para formar y emplear símbolos como palabras, gestos, signos e imágenes. La otra etapa se le conoce como operaciones concretas, que va desde los 7 hasta los 11 años de edad. Es donde comienzan a tener un razonamiento lógico y empiezan a desarrollar sus diversas destrezas que les permite socializar y solucionar problemas. Sin embargo, aún no pueden resolver problemas tan abstractos o hipotéticos. Otra etapa sería la de operaciones formales, que va de los 11 a los 15 años de edad y continúa hasta la adultez. Bueno, en este periodo se alcanza la madurez cognitiva, da un gran salto al pasar del razonamiento concreto a un pensamiento abstracto. El adolescente desarrolla un razonamiento hipotético deductivo, que va de lo general a lo particular, e imaginar posibilidades que le ayuden a solucionar diversos problemas. Le damos las gracias a los especialistas que acaban de venir a aclararnos nuestras dudas sobre este tema. Y los invitamos a seguir escuchándonos en el canal de los Caballeros Templarios. Ya cada día tenemos nuevos temas de interés con mucho más información y muchos más invitados. Muchas gracias. Hasta luego.